bueno. Ah, vale. ¿Ah, no? Claro que sí. Bueno, bueno, esto no es ni Rock Cítrico ni nada. Esto es Exprímete, un antiguo programa que se hacía aquí en Radio Juanvi. Aquí está el señor Miguel, señor Miguelón. Hola, buenas tardes. He salido del refugio termonuclear expresamente para este Exprímete, ¿eh? Bueno, Miguel fue uno de los cítricos originales. Aquí, sí, verdad, sí, sí, no, sí. Me acuerdo yo. Bueno, es que hemos pasado tanto por aquí ya por Exprímete. Nuri, que no puede faltar aquí en el frente, que ya también es mítica. Hola, hola. Al punto de me encanta ser mítica. Mítica. Bueno, y mística. Y yo soy la jungla, que también es mítico. Que hay que ser, o sea, que hay que hacer para ser mítico. Nuri. Venir poco y pero dejar huella. Y bueno, yo soy José Cítrico, que estoy hasta el nariz de apodo ese, pero bueno. Y bueno, esto es un especial de Exprímete porque tenía nostalgia y dije, pues vamos, así hacemos esto. Y bueno, vamos a seguir escuchando sintonía, que es mítica también. Y ahora lo vemos. Álvaro nos ha traído tres noticias más. ¿Cómo voy yo? Es una... Tres noticiones. Tres noticiones. Noticioso. Si no, no lo sabes, tu vida no es igual. O sea, un antes y un después. Un antes y un después. Estoy mejor. Esta noticia me va a hacer mejor persona. Sexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Bueno, bueno, empieza el señor George la Jungla con verdadero o falso, ¿no? Pues sí, he traído aquí... ¿Y un pedazo premio? Ah, bueno, sí, es un concurso que es totalmente original, ¿eh? O sea, esto lo he inventado sí. Yo. Sí, sí. Y es, bueno, es una serie de noticias. Y me tenéis que decir si creéis que es real o falsa la noticia. Y bueno, para el ganador, cómo no, estamos en Exprímete. Para el ganador, pues un batido de fresa, cómo no. Y premio de consolación, para el que no consiga ganar, pues bueno, un batido de fresa también, para que no se quede mirando ahí con la gana. Así que hay fresa para todos. Ya, pero hay dos que se van a quedar sin mi batido. Bueno, somos una panda de cítricos y compartimos. Y de Monster High aquí compartimos. En este programa legendario, Exprímete, comienza este test extraordinario. Y bueno, vamos a empezar por las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Laura va a participar también. Sí, sí. Querrás un batido de fresa, ¿no? Querré. Premio... Por supuesto, sí, sí. Este espectacular premio, vamos, quiere participar todo el mundo. Y la primera noticia de hoy, tienes que decir si es real o falsa, uh-huh. A tu criterio, es multan a una motorista que iba desnuda por no llevar casco. Venga, verdadera. ¿Verdadera esa es tu respuesta final? Sí, yo creo, ¿te lanzas sí, a la piscina? Yo lo haría, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Es real! ¡Real! ¡Tú lo harías! Pues es que eras tú, es real. Yo quiero verlo eso, ¿eh? Es sí, real, sí, es real. Es real, total. Hay fotos que lo demuestran. Fue ella. Bueno, vamos a continuar con Nuri. Venga. Y la noticia es la siguiente. La policía saudí aborta una representación de los pitufos por antiislámica. Capaces. Ostras. Tiene que ser verdadera también, que son muy brutos. Verdadera. Verdadera, real, real, real, real. Empezamos bien, madre mía, este batido. ¿Cómo puede ser una representación de los pitufos antiislámicas? Se ve que las pitufas iban sin velo. Se conoce que sí, que irían sin velo y... Me llevaban el gorrito ese que llevan las pitufas. Fíjate. O eran de color verde. El Gargamel, la culpa del Gargamel. ¿Tú te acuerdas cuando a Ana Pastor se le cayó un poco el bañuelo? La que le montó El presidente iraní, ¿no? El presidente iraní. Y se le quedó mirando como, oh, se le ha caído. Claro, se estaba entrevistando con pañuelo y se le cayó un poquito así y ella siguió como si nada y el presidente, oh, Dios. O sea, que de eso a los pitufos hay un paso, ¿no? Vamos a seguir con Miguel y la noticia es la siguiente. La DGT prohibirá las mallas ajustadas para evitar más accidentes de tráfico. Hombre, en este país ya me lo espero todo, pero yo voy a decir que es mentira, que es falsa. Es falsa. Esta no te la podemos colar, Miguel. Miguel está al día. Miguel sabe quién es el presidente iraní. ¿Cómo no va a saber esto? Él está al día de todo lo que pasa. Sí, señor. Pues bueno, un acierto para todo. Pero es que además hay que ver algunos pantalones de algunos guardias civiles. De momento. Saludos a mí. Todo el peso de la ley. Ahí, apretado. Y bueno, la siguiente noticia es para José, que está aquí. Sí, bueno, él es el director. Aquí, ¿no? Director y presentador. Ese dire. Y para el dire va esta pregunta. Bueno, esta pregunta digo yo, esta noticia. A ellos. Los delfines hablan en sueños, pero en el idioma de las ballenas. Música de tensión. No sé, ¿verdadero? No sé. ¿Verdadero? Sí, supongo. ¿Con esa convicción? Sí. Venga, verdadero. Pues es verdadero, tío. Claro que sí. Claro que sí. Es verdadero. Los delfines hablan en sueño. Pero en el idioma de la ballena. ¿Recordáis? Alba también habla en sueños, pero en alemán. No sé si recordáis. En la convivencia, ¿te acuerdas también? Yo es que, claro, estaba durmiendo y hablando, pero digo, no está hablando en castellano. No se entiende lo que dice. Y sí, entonces, pues a los delfines le pasa lo mismo. También hablan en otro idioma. Un inciso, por favor. Jefa, ¿qué opina usted de esta noticia? Yo esta noticia lo veo claro, ¿eh? Yo desde que vi Nemo y supe que Dory hablaba balleno, ¿era balleno, no? ¿Hablaba? Sí, balleno. Yo... Vamos, que si te llego a decir esta noticia a ti, vamos. Lo hubiera clavado. La aciertas también. Bueno, y bueno, un acierto para cada uno. Pero no, estamos por la mitad, o sea que aún... ¿Qué pasará? ¿Quién se llevará el batido de fresa? ¿Quién perderá y por el contrario se llevará un batido de fresa? Le toca otra vez a Laura. Volvemos con Laura. Y la noticia es la siguiente. Robada 5 toneladas de hielo de un glaciar chileno para hacer cubitos de hielo, evidentemente. ¿Perdón? No sé yo, ¿eh? Voy a decir falsa. Hielo. Que eso tiene que llevar mucho esfuerzo. Falsa. ¿Falsa? Sí, falsa. Pues es real. Estoy más lejos del chole, pero sí. Más cerca del otro. Bueno, estás más cerca del otro chole. El chole para los no ganadores. Pero la emoción continúa porque es el turno de Nuri. Y la noticia es, Zarzuela confirma que el juez tomó declaración a la infanta Cristina jugando a verdad o prenda. No podía aguantar la cara. Eso es... Solo por la cara que he puesto yo creo que ya me he delatado. Ver ese momento. Me he delatado yo mismo con la cara. Con la cara de circunstancias que llevaba la infanta cada vez que tenía que ir a hacer una cosa de estas. Era como no me acuerdo. Creo que dijo 487 veces no me acuerdo. Pobrecita, o no estoy segura. Pobrecita. Pues igual si se hubiera quitado alguna prenda... Hubiera reaccionado algo. Tanto no me acuerdo, está más chocha que su padre, ¿eh? Tanto no me acuerdo ya... No sé. Pues sí, es falsa la noticia. Así que un acierto para Nuni que va en cabeza, con 2 aciertos. Se va acercando al batido de fresa. Pero bueno, Miguel todavía tiene algo que decir. Y la noticia es... Para Miguel. Un frutero vende una granada de mano confundida con una patata. Oh, yeah. Hostia. Bueno, en relación ya que estamos con la anterior, no me consta. No me consta si es verdadera o falsa. Eso lo llevaba mi marido, pero... el tema de mi marido. Voy a decir que es falsa, porque si no es para metérsela en la tienda con él dentro. Podría ser falsa, pero es verdad. Madre mía. Es verdad, es verdad. Al menos, por lo menos, ha sido publicado. Otra cosa es que haya sucedido. Hay que decir también, noticias publicadas y que hayan sucedido, claro. Hasta es publicado. Laura, voy a por ti. Ya lo veo ya, ¿eh? Quieres Miguel, mi medio chole. Miguel falla y se acerca al batido de fresa. de consolación. Bueno, ahora es el turno de José. Y la noticia es, la DGT lanza un juego para los garrulos para aprender educación vial. El juego se llama Candy Crush. Madre mía, eso es más falso que... Más que falso que una moneda de... De 10 euros. Y Nuria ahí mirando a ver... yo lo miro a ver si... Es falso. Evidentemente es falso. Bien. Es un... El Candy Crush todavía no existe. Todavía mini no. Mini punto. Y se va acercando al batido de fresa. José, madre mía. Esto es pues ese batido... entre Nuri y yo, al final. Quedan dos noticias y son para... La siguiente es para Laura, que puede... Ahí tiene algo que decir aún. Venga, a ver si remonto. Y la noticia es, Zapatero se muda a la casa donde se rodó Torrente 4. Zapatero, el expresidente Zapatero. Sí. Torrente 4. Torrente 4, misión en... ¿Alguien me puede ayudar? Misión en... No sé. En algún sitio, ¿no? Misión en Con Paquirrín. Que grabaron en... Creo que sale hasta bien Esteban. Grabaron en el Dañelo también. Entonces es verdadera. No sé, verdadera, voy a decir. Verdadera, ¿no? Sí, ahí, al azar. Sí. Pues es verdadera, claro. ¡Ole! Que sí. Claro que sí. Y Laura se pone ahí un triple empate, atención. La última pregunta... ¿De desempate? Claro, es que la siguiente es para... ¿Quieres más rápido o qué? En contestar. La siguiente, claro. Hay un empate ahí... Miguel, un saludo es para ti ya. Claro, solo queda una noticia solo. Y esto en vivo y en directo. Yo, como no soy competitivo, me quedo el chollo de consolación y la otra la repartí. Bien. Me parece muy deportivo y un gesto digno de admirar. Eso, entre los tres, a ver quién. Mira, una cosa. Como están empatados los dos, tú dila. Ella también. Estamos empatados. No, pero ella tiene ventaja que ha dicho una más. Yo creo que dila entre José y Nuri y que te contesten uno y otro. A ver qué opinan. Venga. Desempate, sí, no vale. Quien antes le dé al tapón es el que. Quien antes le dé al chole es el. Y Miguel es el que comprueba a ver quién le da antes. Manos sobre la mesa, ¿eh? Y cuando termine de decir, cuando diga ya podéis ya darle. Vale. La última noticia es: le tatuó un excremento a su novia en la espalda porque le engañaba. ¡Ya! Verdadero, José. Verdadero. Es verdadero, gana José. Ya está, se acabó. José es el campeón del batido de fresa maravilloso. Y otro Miguel. Bueno, ¿qué vas a hacer con este batido de fresa, José? No lo sé. Que no se te suba la cabeza, no, porque no. Hay que ir tranquilamente, ¿sabes? No, poquito a poco. Y bueno, para los demás, ¿qué haréis con el batido de fresa? Yo me lo quiero beber. No, yo lo compartiré con mis compañeras. No, vale. Muy bien. Es que hubiera molado que el otro premio hubiera sido vasos de plástico, ¿no? Pero bueno, ¿sabéis? Menos uno. Ese tiene que beber a gallo, ¿eh? Ahí. El perdedor a gallo. Y bueno, hasta aquí el test de actualidad. Veo que estáis al día con las noticias. Y bueno, seguimos con este especial. Bueno, era una canción de Nuri. A ver, presentará. Pues es una canción que traigo en homenaje a una de las secciones que se hacían en el programa de Exprimete en la tercera temporada, creo que fue, que era el cheque sano. Y como dimos tantos consejos sobre salud, medio ambiente, sobre

esta canción que cambió un poco el ritmo de del cuento que estaba contando Nuri a Rubén. Y ya viene una sección que creamos entre Alfonso y yo, o sea, en mi época de como director, y era no me gusta trabajar. Bueno, vamos con el primer consejo. Si te encanta el trabajo que haces, o al menos te gusta, te resultará mucho más fácil encontrar un empleo. Cuando más utilices tus puntos fuertes a diario en el trabajo, más contentos estarás y mayor será tu rendimiento. Encontrar un buen trabajo debe proporcionarte una gran alegría, ya que puede suponer el principio de una vida laboral y personal muy gratificante. Y para terminar, para conseguir un trabajo tienes que concebir la búsqueda de empleo como tu principal ocupación. Bueno, después de esta sección también mítica, que también la hacemos en Rock Cítrico, vamos a escuchar una canción que me encanta desde que tengo uso de razón. Y la voy a decir en castellano, porque en inglés nunca... De hecho, nunca he sabido cómo se llama en inglés. Es Al final de la atrás. hoy en Esdeveniments hablaremos del Carnaval de Alicante. Vale, pues os he traído el programa desde Alicante la Meca. Alicante la Meca es la mesa de carnaval, que es un poco ajena al ayuntamiento, ¿no? Creo que recibe algún tipo de fondo, sí, mínimo, pero algo recibe. Y entonces os voy a leer el programa, como ya se acercan carnavales, ¿no? Están aquí a la vuelta de la esquina. Pues bueno, tenemos el 23 de febrero, el Dijous de Gras, que habrá un correfoc, entrada del Rey Momo y salchichada para todos, desde la Plaza de las Palmeretes hasta la Plaza de Quijano. El día 28 de febrero será el Divendres de Pregó. Habrá conciertos y tributo musical a Antonio Lillo con los Esclavos del Rey, en la Plaza de San Cristóbal de Alicante. Bueno, qué decir, el 1 de marzo, el sábado ramblero, ¿no? Que es famoso ya... El mundo entero. El mundo entero, ¿no? Sí, sí. En la Rambla, ¿no? Que ponen los dos escenarios y estamos ahí de fiesta toda la noche. Pues en Alicante de la Meca ponían el programa que habrá una cercavilla infantil a las 6 de la tarde en Calderón. Que habrá chocolatada popular, conciertos y concursos de disfraces en la Plaza de San Cristóbal y la Plaza de Quijano. El 4 de marzo, el martes de carnaval y juicio de carnestoltes de carnaval, desde la Plaza de San Cristóbal hasta la Plaza de Quijano, por todas las calles del barrio. Y una cosa que me encanta a mí, que es el 5 de marzo, el entierro de la sardina, que es, bueno, quien haya ido, escucha, espectacular, espectacular, que estará el velatorio de la sardina en la Plaza de la Montañeta hasta acabar en la Plaza del Ayuntamiento, con baile negro a cargo de El Diluvio. Y los que hayáis ido alguna vez, sabéis que después la colla es Dimonis, siempre hacen una especie de correpón, ¿no? Un espectáculo de pirotécnico. Luego queman la sardina, la gente salta al fuego y ahí siempre hay un concierto final. La verdad es que de todo carnaval en estos últimos años, lo que más que el sábado ramblero, a mí me gusta el entierro de la sardina. No sé si mis compañeros que estoy aquí habéis ido alguna vez o lo habéis escuchado. Lo he escuchado, pero nunca... Pues os aconsejo que vayáis porque la verdad es que está muy interesante. Y después del entierro de la sardina, el 9 de marzo, el diumenge de piñata. Piñatas y hostias a gogó y talleres infantiles con animación de payasos y música en Plaza de las Palmeretes. Deciros que Alicante la Meca hace asambleas para todo el que quiera ir, aportar su grano de arena, ¿no? Los martes y jueves de 8 y media de la tarde en la calle Sargento Bayo 28 bajo derecha. Y en Facebook lo podemos encontrar como Alicante la Meca. Con K. Y ahora os he traído una canción de Charo Bogarín que se llama El Surco, que la interpretaba antiguamente Chabuca Granda. Por ejemplo. Tiru tiru dai, tiru tiru pai, tiru tiru bye bye. Pow. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad. Y con una canasta le vi regar con aguas de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Si al lucero le gusta la claridad y el agua del arroyo la libertad, no dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Thank you. tirudirara tai tatao tirudirara pa pa pa turira tirudirara pa pa pa turira i pai pai pa tirudirara tai tatao turidai pai pai pa pa En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar pero tan solo canto para callar Amalaya la hora en que fui a cantar Amalaya la hora en que fui a gritar si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar Amalaya la hora en que fui a cantar Amalaya la hora en que fui a gritar Tidureira, tiruteira, tiruteira, tiruteira, tiruteira Y así se fue el lucero su claridad Y así se fue el arroyo su libertad No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Tiru tiru dai, tiru tiru dai, tiru tiru da doy. Pau. Bueno, después de esta canción de también de cuando Miguel estaba aquí, realmente también ponía de ese tipo de canciones. Sí, sí, siempre ha puesto así... Son típicas de Esprimete, sí. Este tipo de canciones. Sí, sí. Y bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que se hizo a Esti. A ver, creo que se hizo a Alfonso Copé. O sea, los primeros pasos de Esti aquí en la radio. Acostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. Muy buenas tardes, estamos aquí en la radio de Juan 23, la radio de todas, todos, todes. Una tarde más con nuestro programa de probaturas, hoy con una invitada muy, muy especial para nosotros porque es una compañera de aquí del centro que ahora diré quién es. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estalla. Hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Bueno, pues no os dejo en ascuas más tiempo. Tenemos con nosotros y con nosotras a Estíbaliz. Estíbaliz, ¿qué más? Sánchez. Estíbaliz Sánchez, esa... Gómez. Reivindico a mi madre. Ah, es su madre, que es muy buena personica, seguro. Con la hija que ha tenido, pues seguro. Tenemos aquí a Estíbaliz Sánchez. ¿Sánchez o Sánchez? Sánchez. Sánchez Gómez. ¿Gómez? Gómez. ¿Qué te pasa, Alfonso? Yo qué sé, ¿y a ti? ¿Te has tomado el café? Dos. La tenemos aquí porque, como decías, compañera, de aquí del Centro de Convivencia y Participación, local donde está Sita, la radio, desde la que os hablamos, y ella es coordinadora del programa de Jóvenes Solidarios, que ahora nos irá desgranando un poquitín en qué consiste este programa de trabajo con jóvenes en este barrio tan bonito y tan soleado hasta desde hace un par de horas porque ha pegado una tormenta esta mañana que no veáis. Y bueno, Estíbaliz, gracias por tu presentación, Alfonso. Y cosas que me he callado para que las digas tú. Muy bien. Pues nada, un honor estar aquí con vosotros. Estoy todas las tardes aquí oyendo a Alfonso que pone la música toda hostia y no me deja trabajar. No digas palabrotas, estamos en horario infantil. Y nada, pues hoy me he decidido a hacer una probatura. Tres oyentes me han dicho que tenemos ya y eso que no sabían quién era. Cinco. Toma ya, esto va subiendo ahí por momentos. Y nada, pues eso, soy la coordinadora del programa de Jóvenes Solidarios desde agosto. ¿Qué es el programa de Jóvenes Solidarios? Pues el programa de Jóvenes Solidarios es un programa que llevan tres concejalías del Ayuntamiento de Alicante. y es un programa de acción entonces, comunitaria. Entonces, un momento, okay. Dice tres concejalías y pregunto yo, ¿hay que coordinar a los jóvenes, sí, o a las concejalías? Pues a todos, o sea que imagínate. Vale, vale. Y nada, es un programa de acción comunitaria en el barrio de Joven 23, entonces se alquilan unas viviendas a compartir entre jóvenes de 18 a 35 años y tienen que realizar una contraprestación en el barrio a cambio de un alquiler muy económico. Entonces tenemos ahora mismo 13 jóvenes que están haciendo desde clases de árabe para niños árabes hasta clases de inglés para adultos. Tenemos jóvenes en el centro juvenil, en el centro de salud, haciendo una contraprestación con diagnósticos concretos. ¿Qué más tenemos? Tenemos un taller de malabares, tenemos gente que está colaborando también en la asociación de vecinos, hay dos jóvenes que están haciendo su contraprestación en intervención en comunidades de propietarios para apaciguar un poco los ánimos del barrio cuando se calienta y nada, pues un montón de cosas. ¿Cuando se calientan los ánimos del barrio? Sí. Y los genios, eso no pasa nunca, ¿verdad? Bueno, como habéis podido comprobar por su forma de hablar, es una chica muy primaveral. Y para dejaros todavía con el intríngulis más, ya sabéis un poco de qué va el programa que coordina, pero bueno, ahora hablará ella de sus cositas un poquitín más, bueno, tampoco muy personales, aquí no somos Telecinco ni nada de eso. Radio Jambi, Radio Jambi. Esto va... Homenaje a este. Patrocinado por Mercadona. No sé si dicen marcas. Dios. Mercachona. ¿A quién se le ocurrió esto de Radio Jambi? Radio Jambi. Creo que a mí. No sé por qué. Que enganchamos a este un día y dijimos: Esti, vente para acá. Claro, porque Esti, siempre que se nos ocurría algo era o Nuri o Esti. Esto era así. Y vino y nos hizo esa pequeña sintonía, ¿no? Cuña, ¿no? Lo que pasa es que se nos ha perdido ahí por el fondo de armario. Sí. Ya saldrá, pues tiene que salir, pero de momento se ha perdido. Ya saldrá del armario. Y bueno, creo que ahora ya para terminar queda una canción de Pura Mandanga, si no estoy equivocado. Si se ha cargado el de YouTube. Sí, yo me gustaría que bueno, contáramos un poco por qué hemos elegido este trocito de la primera probatura de Esti en la radio y por qué le habéis hecho este homenaje también, que no lo hemos contado. Ah, bueno, ¿quién explica? Me toca. Bueno, esta entrevista fue la primera que hizo Esti en la radio. ¿Y el por qué? Porque se nos va. ¡Oh! Oh. Había llegado tarde. Era antes. Se va a un lugar mejor. Es que no sabíamos si era para mal o era para bien. Entonces nos vamos no, para bien. Ahora, cuando termine, ya se va a recorrer España en la Fuerbo. Y después creo que se va para Colombia. Sí. Cambio de aires. Es que para quien no lo sepa, Nuri, Esti es medio colombiana. Ah, sí. Sí. No sé bien. Pues medio, aprovechando. Medio española, ¿eh? Sí, claro. Aprovechando que tenemos aquí a Nuri, que ha sido una de las coordinadas por Estivaliz, que nos cuente un poco su experiencia con ella. Ay, pues la Esti es una chica muy maja. Es cristal. Es como. ¿No? ¿Habéis visto esa telenovela? No. Ah, cuando ha dicho que es cristal, digo, ostras, es muy frágil, ¿no? No. Es una darling, es una florecica del campo. Es una lady. Tú sí que me entiendes. Bueno, pues nada, la Esti es una personica que yo creo que le ha aportado un montón al programa. Ha dado mucha vida a los jóvenes solidarios, siempre cualquier propuesta la ha sacado para adelante. Es una mujer de acción, totalmente, y yo creo que eso se ha notado. Y bueno, quien venga a sustituirla va a tener una tarea complicada. No quiero yo ponérselo complicado al que venga, pero lo ha hecho muy bien. Y una de las cosas que daba terror era cuando se ponía a enviar correos electrónicos y de repente te veías la bandeja con 9 correos de la Esti y acabando todos: os quiero, amores, besitos. Y dices, sí, sí. Sí, sí. Pero te acribillaba. ¿Sabes? Qué bueno, señor. Así que, no sé, yo estoy muy contenta de haberla conocido y de que forme parte de mi vida ya, ¿eh? Mm. Muy bien. Y yo le deseo lo mejor, una nueva etapa. Ya ha pasado aquí el tiempico que le tocaba y ahora pues a volar y a ver qué se encuentra en el camino. ¡Besico este! Bueno, haciendo un poco de promoción del programa de Jóvenes Solidarios, decir que continúa, que sí, no es sí, que se acabe con este ni nada menos, que continúa. Y bueno, también como es cantante, ¿no, este? Uh-huh. Una mujer polifacética. Vocalista. Para mí cantante. Hace coros, no. Cantar. George podrá decirte hasta uh-huh, qué especialidad esas cosas. Uh-huh. Yo te digo que es cantante porque más cultura no tengo. Pero... Bueno, sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Cantante al fin y al cabo. Claro, sí, sí. Bueno, hemos traído una canción de Pura Mandanga, ¿no? Donde colabora, donde es vocalista, José. Hace los coros. Hace los coros. No, ¿quién la presenta? ¿Quién la ha elegido? La he elegido yo. Pues es la canción, se llama La Pecera, la canta con Billy. Aprovechamos para anunciar que el viernes por la noche estarán en el 8:30 haciendo un concierto. No sé muy bien a qué hora, yo supongo que sobre las 10. Por ahí, sin empezar. Los conciertos allí, ¿no? Por ahí, pues un artista. O sea, sí. Sí, que no empezará tan tarde. Pero bueno, nos vemos allá a las 10. Empezamos con la charreta y luego ya vemos el concierto. Es decir, hablando de Billy, que el otro día salió en Alicante TV y se acordó de la radio. Ole. Ahora sí que vamos a escuchar la canción. La Pecera. Un, dos, tres y... esta vez, esta vez, yo sé que nos irá bien, esta vez, yo sé que nos irá bien, tírale. El secreto que me guarda tu mirada, a base de mirarla se ve. Aprendo a descifrar cada palabra, y así era mucho menos esta vez. Esta vez, yo sé que nos irá bien. Esta vez, yo sé que nos irá bien. nos irá bien. ¡Ale! Creo que era uno más aún, ¿eh? Esa gente. Y bueno, aunque no se le ha oído, está ahí, ¿eh? O sea, ¿qué hacen los coros? Está. O sea, no tenéis oído musical. Ahí está. Lo has escuchado perfectamente. Exactamente. Está ahí presente. Y bueno, hemos llegado al final de este especial de Exprimete. Así que gracias a todos por estar aquí. Esto es todo, amigos. Un placer. Señor Miquelón. Adeunens. Muchas gracias, José, por volver a hacer un programa de Exprimete e invitarnos. A mí siempre que queráis, ya lo sabéis. George de la jungla. Don't worry, be happy. No, es la primera vez que estás en un Exprimete, ¿no? Tú, Laura. Es la primera vez que estoy en un Exprimete, sí. Sí, sí, contenta, contenta. Y ha participado de forma activa y ha ganado un batido de fresa. Nada más, no, y nada menos. No olvidé. Así que, bueno. Intentaré. Sensaciones. Sí. Y supongo que si para septiembre me tengo ganas, volveré con Exprimete. O sea, ya en plan serio. ¿Ah, sí? Sí. Toma, esto es una primicia, ¿eh? Sí. ¡Exclusiva! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! José se hace cargo de Exprimete. Sí, porque lo dejé en manos del niño y murió. El niño es que quería acercarse más a José. El niño es que quería... Sí, aparte de a mí. El niño quería otras cosas. El niño le vuelve loco las faldas y no puede llevar un programa, se pierde. Tira más cañas el niño. Se lee una chica y ya se olvida la radio. A ver, venga. En defensa del niño, vale. Venga. Sí, porque es que como no está Alfonso aquí para hacer la contra, pues me lo apunto yo. ¿Qué digo yo? Es verdad que está al pobrecito, que encima no está aquí para defenderse, por Dios. Que luego el niño no lo escucha, se va a quedar contigo, José. Nosotros no nos toca nada, pero a ti. Tú te lo vas a tener que aguantar. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós. Goodbye. Pues estamos aquí en... Alfonso, estamos grabando. No, no estamos grabando. Ah, ¿no? Creo que sí.